Ay, ay, ay, ya estamos aquí, programa Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll, que para mí desde luego es un gusto volver otra vez a estar aquí en el programa Generación Suicida, como cada domingo de 12 a 14 horas. Hoy la verdad es que nuestro compañero, nuestro querido Oscar de Vega, cuestiones de curro le han impedido venir hoy aquí. Pero venimos aquí con un programa, el que os habla Charlie Rock and Roll. Venimos aquí cargados de rock and roll. Y este es Lauteliatu, creo que lo he dicho bien, espero. Donde nos encontramos a nuestros queridos Desastre, con Félix de Leice, haciendo este tema en el último trabajo de los madrileños Desastre, que corra el aire. ¿Qué queréis que os diga? Pues la verdad es que me gusta muchísimo tanto Leice, Félix, como evidentemente mis queridos Desastre. ¡Aupa! Que empezamos Generación Suicida, que venimos cargados de rock and roll. ¡Lauteliatu! Espero que disfrutes estas dos horas de rock and roll de Generación Suicida. Ya sabes, todos los domingos de 12 a 14 horas desde Revi Radio en directo, Revi Rock Studios. Y luego, evidentemente, en Asalto Mata Radio Rock, los jueves a las 18 horas. Y los lunes a las 20 horas hora española, 15 horas hora de Uruguay, en Templaria Radio. Ay, desde luego es un honor estar aquí pinchando dos horas de rock and roll, entrevistando a bandas para vosotras, para vosotros, que estáis ahí al otro lado, y espero que lo disfrutéis. Se agradece una vez más todas las formas de cariño que tenéis hacia el programa, hacia mí, hacia Oscar de Vega. Y los seguimos aquí. La verdad es que es un honor estar aquí y vale la pena estar aquí sentado delante del micrófono. Y vamos con un homenaje a nuestro querido Bonnie, por parte de Chatarra, junto a Alfredo e Iker Piedrafita. Este tema se llama Imán, venía en el Plechas Cardinales. De aquellos Barricada. Homenaje a nuestro querido Bonnie por parte de Chatarra, Alfredo e Iker Piedrafita. Imán, sonando aquí Generación Suicida. Contra la puerta sin remordimientos, los delirios de grandeza. El resto va tras de ti, atraes como el imán. El resto va tras de ti, atraes como el imán. Largo y de pasada voy guardando los retazos de tus cuentos, para ir uniendo los pedazos de este puzzle incompleto. Y tengo dice que las alas han cambiado su manera de pensar. Desde ahora van a decir la verdad, no pueden conceder deseos. El resto va tras de ti, atraes como el imán, y tengo que dejar al descubierto hasta el más íntimo silencio. Conoces todo sobre mí, no te queda nada por Bueno, pues, ¿qué creéis? Ahí, uy, que no se me escuchaba. Bueno, la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que es un placer enorme escuchar este homenaje a nuestro querido Bonnie. La verdad es que a uno le llena una barbaridad y lo disfruta muchísimo ver cómo, pues, como alguien como Bonnie no se le olvida. Ni le olvidaremos. Pero bueno, vamos a seguir porque el tiempo pasa y yo desde luego quiero seguir pinchando temas. Y este es uno de los temas que pinchamos la semana pasada, que para mí fue una absoluta sorpresa. Hablamos nada más y nada menos que de Trapa y Turbo Exit y este Luces de Neón. Las luces de neón. Para mí, absolutamente increíbles este tema de adelanto del próximo trabajo de Trapa y Turbo Exit, que junto al Vividor, donde colabora, en el Vividor colabora Ramoncín. En este, evidentemente, como ya sabéis y lo habéis identificado rápidamente, pues interviene y colabora nuestro querido Johnny Cifuentes de Burning. La verdad es que dos temas que datan del año 2022, si no me equivoco, y que, bueno, los han sacado como adelanto en su momento de lo que será el próximo trabajo de Trapa y Turbo Exit, que desde luego a mí personalmente me ha dejado absolutamente noqueado, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de poder escucharles y poder tener el disco en mis manos, porque bueno, hemos puesto el de Johnny Cifuentes, pero este se llama El Vividor con Ramoncín. Escuchadlo, que os va a molar. Menudo saxo que ahí está realizado, metido a cargo del Pirata, que ya sabéis, está en bandas como Los Troglos. Absolutamente increíble. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de que saquen nuevo disco, pero ya, así que Trapa, desde luego, por favor, saca ya tema y ya saca disco, porque tenemos muchísimas ganas de tenerlo en nuestra mano. Javi, muchísimas gracias por avisarme de que estaban estos dos temas por ahí colgados en internet para poder disfrutarlos y devorarlos de una manera ansiosa, golosa y gustosa. Seguiremos pinchándolos, yo creo que la verdad es que me he quedado enganchado ahí, así que lo seguiremos pinchando. Seguimos con más rock and roll, venga. ¿Esto qué es? Venga. Sal de mi vida. Nos encontramos tras una esquina, un resplandor entró en mi vida. Mi corazón se despertaba por fin. Te conocí un día nublado, desapacible y encapotado. Todo cambió, asoleado y feliz. Yo me encontraba solo en Madrid. a estar muy sonriente para mirar siempre de frente. No busco más, ya te he encontrado a ti. Te comparaba con una estrella, tú siempre ahí sin que te viera, y en días oscuros me iluminabas a mí. Sigo en lo cierto, dejé atrás mi desaliento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quiero que estés siempre conmigo, así tendrá todo sentido, porque el amor se ha apoderado de mí. Cuando me marché, ay, solo en Madrid, solo en Madrid. Ay, el amor, estas cosas que nos invaden, que nos llegan y todo este tipo de cosas, sentimientos que nos abrazan. Ay, hasta nos ponemos tiernos, pero es que nos gusta el rock and roll a pesar de ponernos tiernos o rancios en determinado momento, no lo podemos evitar. Pero la cuestión es que esto es un tema de pedazo, de un pedazo de tema de rock and roll de las que te deja, vamos, sin aliento. Sal de mi vida, solo en Madrid, perteneciente a su último trabajo, ya sabéis, nos gusta muchísimo Sal de mi vida. Y desde aquí lo seguiremos dando cancha. Dime lo que ves, dime de qué vas. Deja de fingir que nunca volverás. Y esto que suena pertenece al homenaje a Siniestro Total en un doble vinilo llamado Sótano Total, donde muchísimos artistas hacen versiones, covers de nuestros queridos Siniestro Total. Un disco con objetivo benéfico. Y aquí está esta versión de La Sociedad es la Culpable, de nuestro querido Johnny Burning. Joder, Johnny, cómo te lo han marcado. Me flipa muchísimo. Sales a la calle a buscarte la vidilla, a ver lo que se pilla. Y algún transeúnte amable. Saliste ayer del maco y estás buscando jaco. Encuentra algún pringao cargado de colorao. Y es que si no fuera drogodependiente, haría estas cosas, sería muy decente. Esto es un atraco, nena, si es que sale me retiro. No vuelvo a la trena, que voy a darme el tiro. Tranqui, colega, la sociedad es la culpable. Sociedad no hay más que un y te encontré en la calle. Yeah. no he sido, se lo juro. Que es la sociedad culpable. Que no hay trabajo, no hay un duro. Mire, señor juez, no me cuelgue más marrones. Que voy de legal, deme la condicional. Tranquilo, colega, la sociedad es la culpable. Sociedad no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Tranquilo, colega, la sociedad es la culpable. Sociedad no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Seguimos aquí con Generación Suicida, Johnny Burney. Nos vamos a Carlos Vudú, que estuvo el otro día tocando aquí en Madrid, el viernes, rock and roll de las cloacas. Pertenece a su último trabajo, Gigante. Gigantes. Que me como la S. Con el rock and roll de las cloacas. Las ratas, el boogie boogie de la tercera división, entre la gloria y el barro, hay cuerda para rato. Te existe esencial que no marques tendencia, es el encanto de la mediocridad, a cara de perro, la cruz de la moneda, cargando el peso de la fatalidad. Con el rock and roll de las cloacas, no queda nadie ya en pie, menos la banda y las ratas. Cloacas, no queda nadie en pie, El rock and roll de Cloacas. La verdad es que ahí estaban sonando Carlos Vudú, absolutamente increíble, de verdad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de verle en directo junto a Antonio Hernando el viernes, este viernes, en la Sala Maravillas, en pleno centro de Madrid. La verdad es que una absoluta gozada, de verdad. Tiene calidad a raudales. Se hicieron un concierto tanto Antonio Hernando como Carlos Vudú absolutamente flipantes, de verdad, ¿eh? Uno se quedó con la boca abierta absoluta. Antonio Hernando, evidentemente, ya me he quedado con la boca abierta muchísimas veces y me volví a quedar con la boca abierta, claro. Pero Carlos Vudú era la primera vez que lo veía con este proyecto y con este disco llamado Gigantes. Bueno, pues vamos a continuar. Y ya sabéis que desde aquí, desde mis redes sociales también, y lo he dicho muchas veces, pues la verdad es que hemos hablado y he dado muchísima caña a lo que es este libro nuevo que ha sacado los Leader Boys. Bueno, el libro nuevo. Desde el momento que nacimos. Y bueno, es que los Leader Boys han sacado, como hemos dicho, ese libro donde hablan de toda su vida, Fish Factory. Y bueno, la verdad es que había un montón de cosas que yo no sabía. Y para mí ha sido una sorpresa absoluta. Y una de esas sorpresas es que, claro, yo no lo sabía, como que en el año 2009 ellos participaron en el proceso de selección para poder ir a Eurovisión, ¿no? Y yo, y claro, yo lo estaba leyendo en el libro y me quedé flipado. Claro, la tentación era enseguida buscarlo, ese vídeo que hay y esa actuación en YouTube. Así que la he encontrado. Y la vamos a poner, aunque sea de audio, porque yo creo que es inmejorable y la vais a flipar. De esta noche. Bueno, nosotros quisimos ser estrellas desde el momento que nacimos. Un día hablamos y dijimos, hay que hacer un grupo de rock and roll festivo. Entonces decidimos montar Leather Boys, así de simple. Somos de Avilés, Cristimir y Luanco. Abarcamos desde el rock más clásico del blues hasta el metal extremo. Somos grandes fans del Tigre de Gales, de Tom Jones. Bueno, creo que somos los candidatos idóneos para ganar este año el festival. Con orgullo y pasión vamos a defender a España en Moscú. Y más que nada componemos himnos, no componemos temas. Vamos a hacer que toda Rusia y toda Europa baile a nuestro ritmo. Al ritmo de We're Living in a Land. Orgullosos. Tú ya no eres mi novio, ni ahora ni después. Venga, chavales. Absolutamente brutal. Sonando We're Living in a Bar. Bueno, la verdad es que es absolutamente imprescindible. Os recomiendo que os metáis en YouTube y busquéis Eurovisión 2009, Leather Boys, We're Living in a Bar, El Retorno. Rock and roll. Bueno, yo os recomiendo, como decía, que busquéis de verdad este tema, porque os vais a quedar absolutamente flipados. Y bueno, la friolera de hace 14-15 años, estamos hablando, creo, del año 2009, 14-15 años. Bueno, se me pierde, ya sabéis que las matemáticas no es lo mío, pero desde luego, para mí, recomendable a más no poder, de verdad. Una banda que yo las quiero, los quiero a una barbaridad, y desde el primer momento me engancharon y tuve la oportunidad de entrevistarles desde su primer década, su primera década. Estoy viendo aquí lo que el tema que va a sonar y que está sonando de fondo, y se me va lo de la década. Decade of Decadence. Leader Boys, ya sabéis, tienen un libro absolutamente imprescindible contando toda su historia. Os vais a divertir un huevo y parte del otro. Divertidísimo el libro, y viene con un CD con un montón de temas de repaso a su historia. Decadence of Decade of Decadence, joder, mi inglés. Decade of Decadence, absolutamente brutales, Leader Boys. 30 Tales from the Underground es el título que da, el título de su libro, que cuenta esa biografía y todos los años de carrera que llevan hasta el momento la gente de los Leader Boys, que os aseguro que os vais a partir de risa. De verdad, absolutamente divertido el libro, rápido. Yo la verdad es que me lo leí, me lo devoré en un segundo y medio. Y ya sabéis, podéis conseguirlo escribiendo a la misma banda, los Leader Boys, o también, evidentemente, a Fish Factory. os lo van a mandar rápidamente. Y bueno, el libro evidentemente también, como hemos comentado pues anteriormente, y también en ese comentario que hacíamos en las redes sociales y ese vídeo donde hablábamos del libro, también viene un pedazo de disco con un montón de temas que os van a dejar un excelente sabor de boca y la perfecta banda sonora para este libro de los Leader Boys, que os aseguro que es una gozada poder leerlo y divertidísimo. Hay un montón de cosas que yo ni sabía, con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Lo he disfrutado una barbaridad. Fairly Tales from the Underground, Leader Boys. Fair Tales from the Underground. Ay, ay, ay. Pedazo libro, pedazo tema, pedazo banda. ¿Y qué queréis? Que nos flipan una barbaridad. Al igual que estos que van a sonar. ¿Sabéis quiénes son? Estoy seguro que los líderes lo conocen. Nada más sonar los primeros acordes. El vocera de esta banda mete la intro, mete unas palabritas en el libro de los Leader Boys. Se llaman Pólvora. Recorren por mi vena, corren por mis venas. ¿Qué queréis que os diga? Lo siento así. Y el voceras, Len Lacy. Y ya cuento las palabras, se escriben al piso. Exactamente, Pólvora, Pólvora, una de las bandas que yo reconozco que también me han flipado muchísimo y bueno, me siguen flipando, una barbaridad. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga de ellos? Que son una pedazo de banda increíble y ya sabéis, tienen como base a la gente de Ushuaia, evidentemente por ahí está nuestro querido Len Lacy de Jolly Joker. ¿Y qué queréis que os diga? Que no me canso de decir lo mismo, pero es que se me agotan las palabras para decir todo lo bueno, todo lo posible, todo lo que me gusta. La verdad es que no sé, me agoto y no sé decirlo. Pero sí reconozco que me gusta muchísimo, muchísimo, al igual que lo que suena ahora. A ver si no nos falla. Donde nada importa. Turbo Fuckers. Seguimos subiendo la intensidad, el nivel, el fuego. Donde nada importa, ahí están sonando la gente de Turbo Fuckers y es último trabajo de Punk All Stars. Uy, que le doy ahí un meneo al micro. Perdonadme. Bueno, sonando Dead Punk All Stars, este tema llamado Donde Nada Importa, perteneciente al disco Dead Punk All Stars de Turbo Fuckers. Ha salido ya mismito hace como un par de semanitas. Lo tenéis en formato vinilo. Y ya sabéis, poneros en contacto con la misma banda. O también en Bilbao lo podéis encontrar en Guns of Brixton. Ese sello que desde luego apuesta por un montón de bandas de allí de la zona. Y que desde luego os van a ayudar y os van a hacer. Y vais a tener el disco directamente ahí en Bilbao. O si soy fuera de Bilbao. Pero bueno, también podéis poner en contacto con la gente de Turbo Fuckers. Que me hago un lío, ¿eh? Me meto los jaleos de la leche. Y no puede ser esto. Vamos a seguir con Euskal Herria. Y este tema pertenece al último trabajo de una banda que me gusta mucho. He tenido la suerte también últimamente de poder entrevistarles. Y se llaman Buda Sam. Nada es para siempre. Nada, nada es para siempre. Absolutamente flipantes. ¿Yo qué queréis que os diga? Ya sabéis que uno tiene debilidad por determinados grupos y enseguida todas y todos los que estáis ahí escuchando cogéis al vuelo los grupos que me privan, los que no puedo dejar de pinchar y este tipo de cosas. La verdad es que yo creo que soy muy previsible, o bueno, más que previsible, ya sabéis de qué pie cojeamos, ¿no? El disco Nada es para siempre, Budasán, desde tierras, desde el norte, desde Euskal Herria. Tengo unas ganas locas de poder verles en directo, no los conocía nada más que de nombre. Y el poder entrevistarles, conocerles, la verdad es que se han metido de una manera tremenda por mis venas. Lo reconozco así de claro. Y me flipan una barbaridad. Nada es para siempre, su último disco. Y bueno, y seguiremos de verdad, seguiremos pinchándoles y la verdad es que no nos cansaremos. ¿Qué queréis que os diga? Me vuelven absolutamente loco. Al igual, que lo que está sonando ahora mismo. Miénteme. Siento tu piel vacía, quiero ayudarte y no sé qué hacer. Pertenece al nuevo trabajo de Moonshakers. Saliva, sabes que ya no te puedo creer, ya no escucho tus mentiras, lo de hoy es lo mismo que ayer. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer, capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Suicidas, estás atrapado otra vez. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer, capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer, capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Miénteme pertenece al último trabajo, el nuevo trabajo de la gente de las chicas Moonshakers, que acaban de sacar su último trabajo, nuevo trabajo, llamado Mostrencas, volumen 1. La verdad es que también es otro disco que nos ha gustado muchísimo, lo hemos devorado y ¿qué queréis que os diga también? Es que siempre me pasa lo mismo, que no sé qué decir. Este disco tiene también una versión de los Damned, que concretamente es el tema She. Creo que lo he dicho bien, She. Disfrutadlo, disfrutadlo. Moonshakers, Mostrencas volumen 1, sonando aquí en Generación Suicida. You Mostrencas volumen 1 es el último trabajo de Moonshakers. Y ahí estaba sonando esta cover, esta versión de los Damned, llamada, titulada She. ¿Y quién colabora? ¿Quién colabora las voces con las chicas de Moonshakers? ¿Os suena? Por aquí han sonado bastante en el programa. Pero antes de deciroslo, os voy a dar una pista. A ver si identificáis lo que es esto. Porque el vocero de la banda participa y colabora en el tema que hemos puesto, She, de los Damned. Este tema que suena se llama Amnesia, pertenece a Sonic Trash. Puedes decirlo, puedes mentir, que es solo un reflejo, que no es así. Evidentemente la pista que os dábamos y os decíamos concretamente quién colabora en el tema de Moonshakers es David Ono, guitarrista, voz y compositor principal de la banda Sonic Thrash. Aquí le tenéis en otro tema, Gurnights, joder, mi pronunciación es la hostia, Gurnights o Nights. Perdona. Ya sabéis, mi inglés desde luego no es muy bueno. De Sonic Thrash. Rock and roll, sonidos potentes, electrónica, sintetizadores, todo está ahí mezclado y combinado en uno de los últimos temas que sacó y que ha sacado esta banda llamada Sonic Thrash desde Euskal Herria. You're right. Bueno, la verdad es que se nos va completamente, perdonad, pero bueno, ahí estaban sonando Sonic Trash y vamos a continuar con más bandas, con más sonidos. Y esto tiene también conexión no solamente con Sonic Trash, sino también con Moonshakers. ¿Cuál es la conexión? Bueno, desde luego, si habitualmente escucháis el programa, lo tenéis que saber. Luego lo decimos. Lo que suena tema ahora, perteneciente al último trabajo, el nuevo trabajo de Kinky Boys. Bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de verles recientemente a Kinky Boys en la sala Gruta 77 junto a Manolo Ubi, únete al comando. Tremendos Kinky Boys. Marc Alday, que se encarga ahí de la voz principal y que me gusta muchísimo. Sin menospreciar a mi querido Vila, tengo que decir que me gusta muchísimo la voz. Y sobre todo, además, que ella se va por temas como más afterpunk y a mí personalmente me gusta muchísimo. Kinky Boys, perteneciente a su último trabajo y un EP en vinilo que desde luego no debéis perderos. Y este tema ahora que a mí me gusta muchísimo, al igual que lo que suena a continuación. Imperdible. Una cover de Safety Pin, Stuck in My Heart, perteneciente al último trabajo de Opium Tea, Table Lázaro y nuestro querido Charlie Usher. Tu ritmo. No te amo por tus medias negras, no te amo y no sé por qué, solo te amo por tu ritmo. Un imperdible rasga mi corazón, por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón, por ti, por ti. No te amo por tu odio vital, no te amo por ser mi destino, solo te amo por tu ritmo. No te amo por tus botas rotas, no te amo por nuestros amigos, solo te amo por tu ritmo. Un imperdible rasga mi corazón, por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón, por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón, por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. ni traiciones. Yo te amo por tu, tu, tu, tu ritmo. He dibujado nombres con las llagas que provocan mis cadenas. Por eso te amo por tu, tu, tu, tu ritmo. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Uno de los proyectos que más, más me apasiona del mundo de la música. Nos encontramos a Peibor Lázaro y a Charlie Cueva, Charlie User. Tienen dos discos, este pertenece a su segundo trabajo, Pim Pim, Mundo Muerto. Y absolutamente imprescindibles, fuerza, la verdad es que crudeza, guitarras y sobre todo también esa mezcla de sintetizadores, electrónica y este tipo de cosas que la verdad es que a mí difícil que me lleguen. Ya sabéis que soy ahí un poquito más cerradito en ese aspecto. Pero bueno, la cuestión es que Peibor Lázaro y Charlie Cuevas, Charlie User, Opium Tea, es un proyecto musical muy, muy, pero que muy interesante y que yo personalmente adoro. Al igual que este tema y esta banda, este proyecto musical, Dios ha muerto, Radio Crimen. Dios ha muerto, Dios ha muerto. Radio Crimen pertenece a ese último trabajo, disco conceptual de Radio Crimen, que ha salido en formato vinilo y que tenemos unas ganas locas de tenerlo en nuestras manos. Cambiamos de palo musical, pero seguimos con rabia, con mala hostia, con mucho rock and roll. Y con ese toque ochentero, a cargo del último trabajo del Lex Luger. Bueno, pues ahí tenéis ese último trabajo, nuevo trabajo, segundo disco de Lex Luger, que se titula Creep Show. Basado en las dos películas, las dos primeras películas de la saga Creep Show. Ya sabes, tiene, si no me equivoco, creo que tiene tres, y no sé si tiene alguna cuarta, creo que no. Pero Creep Show y Creep Show 2 son absolutamente fantásticas. La tercera, deja ya que desear. Y bueno, la verdad es que un disco que me ha gustado muchísimo, ya lo he dicho bastantes veces desde aquí, y lo he comentado también en las redes sociales. Me parece muchísimo más variado musicalmente que el primer trabajo. Tiene muchísima fuerza, mucha variación musical, y sobre todo a mí me gusta porque las guitarras y la fuerza me recuerda, evidentemente, sin perder la marca que quiere, desde mi punto de vista, Lex Luger, a los anteriores, evidentemente, el proyecto anterior llamado Los Lugers, donde estaba nuestro Lex Luger. 8 de julio va a estar tocando aquí en Madrid, en la sala Honky Tonk. Oh. Bueno, Les Luger, ahí lo tenéis, 8 de julio, lo podéis ver en la sala Honky Tonk en Madrid. Y bueno, vamos a pinchar a la siguiente banda, que además en breve vamos a hablar con ellos telefónicamente. Así que vamos a ver si suena y no hay fallos. Lo que suena, Drollery, con su último trabajo, este EP llamado Freak Show. Como la mujer barbuda, trapecistas, drogadictos o incluso enanos siniestros que le podrán soltar un chascarrillo. Tomen asiento, pillen un cucurucho de altramuces y límpiense bien la cera del oído para poder escuchar semejante espectáculo. ¿Están todos preparados? ¡Que comience! Como veis, suena absolutamente brutal. Vamos a seguir, vamos a dejar que siga sonando. Ahí estaba sonando. La intro, que era Welcome to the Freak Show. Freak Show. Y a continuación está sonando Bravos Cowboys. Ahora intentamos establecer contacto telefónico con la banda y hablamos con ellos. Seguid disfrutándolo. ¿Qué haremos esta noche? ¿Esta noche? Sí. Fabricar jabón. ¿En serio? Pero para eso hay que derretir grasas. Bueno, pues vamos a ver si establecemos contacto telefónico con Javi, al otro lado que lo tenemos, de los Drollery. Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos muy bien, deseando y con muchísimas ganas, y gracias por dejarme hablar contigo un domingo por la mañana, ¿eh? Nada, oye, es un placer para nosotros siempre abrir las puertas de nuestra banda a medios como vosotros, que siempre estáis apoyándonos. O sea que yo encantadísimo. Bueno, yo antes que nada, yo voy a hacerte peloteo, pero sinceramente, es que me flipa un montón el disco. O sea, daros la enhorabuena, porque Freak Show se me hace muy cortito, muy cortito, Ya sé que soy muy agonías, A ver, gracias en primer lugar, pero bueno, si es que este disco iba un poquito en la línea de lo que veníamos haciendo. Corte ramonero, dos minutitos de canciones. Y en primer lugar íbamos a hacer un LP, pero bueno, al final se nos ha quedado un EP. Ajá. Por tema de falta de tiempo a nivel composición y demás. Y nada, pues oye, ahí ha quedado eso. Bueno, evidentemente te lo digo en broma, porque yo soy muy ansioso y muy de devorar todo tipo de música, y cuanto más largo es el disco, más. Pero yo entiendo que también, me imagino que el espacio para hacer el trabajo, la parte económica, pues también eso prima, pero aún así, enhorabuena, porque me parece un discazo de tres pares de narices. Y fíjate que me estabas diciendo que evidentemente es ese sonido ramonero, pero oye, a mí me parece que hay una evolución respecto a trabajos anteriores, o me acuerdo de la primera vez que os entrevisté, creo que era con la pandemia y de lleno, y se nota una evolución muy muy potente, a mí me lo parece, La culpa de eso es de la batería, de Sandra. Toma ya. Porque al final, hasta ahora veníamos con Miguel trabajando. Sí. Pero claro, ahora con Sandra la batería, pues ella viene del greencore, del deathcore, viene de estilos más burros. Entonces claro, pues eso se nota también un poquito en que los temas se han hecho un poquito más burros, aunque todos estos temas ya venían trabajados con Miguel. Con Sandra pues se han embrutecido un poquito más, y al final, a la hora de llegar al estudio, pues todo ha cogido un, digamos, otro matiz, un poquito más intenso, digamos. Oye, intenso, y como tú dices, ahí se nota la mano de Sandra, pero fíjate que las melodías siguen ahí muy marcadas, O sea, evidentemente, como tú dices, es muy burro, muy trayero, pero oye, por ejemplo, lo de Bravos Cowboys, hostia, es una algo que te refresca, Sí, bueno, a ver, la idea era no perder tampoco la esencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Como te comentaba, pues al final son temas ramoneros, con un puntito quizá más de burrería, pero bueno, la esencia intentábamos que fuera la misma, la temática y todo eso. Pues ahora con Freak Show sigue un poquito también en la línea de la serie B, de la serie Z. Sí. Pero bueno, es un escaloncito más que hemos intentado subir, y bueno, creo que en el disco al final se nota un poquito esa subida de calidad. Bueno, yo creo que se nota, pero fíjate, porque me lo estás comentando, y evidentemente la gente que lo escuche lo va a notar, todo lo que tú me estás diciendo. Pero fíjate, yo siempre lo pregunto a las bandas, uno cuando termina de escuchar el disco, ¿qué es lo que le mola especialmente de este disco? Aparte de lo que tú me estás diciendo, pero hay algo que se te mete ahí y dices, joder, es que lo hemos conseguido con este disco. Pues yo personalmente me he quedado muy contento con el tema de las colaboraciones que hemos tenido en las canciones. Al final, bandas de Albacete, bandas amigas que han colaborado, pues a nivel musical, a nivel vocal, y joder, estamos encantadísimos. No te puedo decir una favorita, porque al final cada una de ellas tiene su rollete. Pero sí que es verdad que yo personalmente me quedo con las colaboraciones que hemos tenido, que yo creo que han sido de 10. Bueno, brutales. Yo tengo que decir que a una de las colaboraciones sí que la conozco, le conozco, como es Toño de Benictis, que a mí me gusta muchísimo, y que por aquí en el programa hemos entrevistado a la banda, y la banda ha venido, lo hemos escuchado, los hemos visto en directo, pero lo cual la gente que está escuchando los conocerá. Pero, ¿y el resto de colaboraciones? Venga, preséntame quiénes son. Pues mira, en primer lugar, como bien decías, Toño de Benictis, él ha tocado el Cigar Box en la de Bravos Cowboys. Sí. Luego tenemos a Jesús Miranda de Stormy Thursdays, que es una banda de blues de aquí de Albacete, que es el que ha tocado la armónica también en Bravos Cowboys. Luego tenemos a Pablo de No Drop For Us, vocalista de No Drop For Us y que colabora en La Rave de los Muertos. Y Toñín de True Enemy, que ha colaborado también en Demolition Derby. Toma ya, yo creo que, bueno, evidentemente la gente lo suele imaginar que todo amigos y esa es la idea, pero me da que sí que habéis ido tirando por cosas muy concretas, ¿no? Porque las colaboraciones de Bravos Cowboys sí que necesitaba ese toque especial, ¿no? Claro, a ver, en este caso nos ofreció Toño el tema del Cigar Box y claro, además es que no nos pudimos resistir a meter el Cigar Box como intro ahí en el tema. Bueno, luego tiene algún acorde, algún guitarreo por ahí. Y joder, la verdad es que ha sido el resultado súper súper gratificante, sobre todo trabajar con ellos y el tema del resultado final con la armónica y el Cigar Box, que le han dado ese toquecito del oeste que le faltaba a esa canción. Sí. Que es más difícil de dárselo con el rollo que llevamos nosotros, con, sí, con esos instrumentos ha quedado increíble. Bueno, yo creo que sí, aparte a mí me ha sorprendido mucho. Y luego también, oye, evidentemente La Rave de los Muertos, ¿cómo sale un tema de esta manera? Que tiene un buen minutaje. Sí, pues a ver, el tema, sobre todo este tema, queríamos tocar un poquito el horror punk, un poquito, sí, que no lo habíamos trabajado hasta ahora, aun a pesar de la temática que llevamos, que invitaba mucho a ello. Y claro, para este tema necesitamos, pues diría que es de los más, entre comillas, agresivos del disco, pues, sí, no por la voz de Pablo, que al final él con su banda hace metalcore o por así decirlo rock progresivo, que ellos llevan un poquito ese rollete que yo creo que le venía guay para hacer el tema Hablar y Contestar de La Rave de los Muertos. Sí. Y claro, ahí digamos, pues hay un poquito esa transición, digamos. Uh-huh. Oye, es curioso porque es verdad que vosotros amáis esa temática de la serie B, del horror punk y todo este tipo de historias. ¿Cómo ha sido que a lo mejor en este tema o en este disco habéis saltado y habéis dado ese pasito? ¿No estabais seguro de darlo en otros trabajos anteriores? No necesariamente, o sea, al final ha surgido, entre comillas, la oportunidad con un tema que teníamos enquistado, por así decirlo, que al final de última hora le dimos una última vuelta para modificar, digamos, lo que no nos convencía del todo. Y en este dijimos, pues oye, vamos a tirarle un poquito más al horror punk en la intro y tal. Al final salió un tema machacón, salió un tema... Pues eso, que al final por temática sí que trabajábamos el horror punk, entre comillas, pero no a nivel musical. Y entonces pues en este simplemente ha surgido y ya está. No era una cosa que teníamos prevista y al final se ha dado el caso y por ahí hemos tirado. Bueno, hay que decir que, bueno, la gente lo está escuchando ahí de fondo. Esa introducción también es absolutamente deliciosa, ¿eh? Todos los que amamos la serie B, los circos, la locura y todo este tipo de cosas, a mí me pone la piel de gallina, ¿eh? Sí, no, pues al final esta intro, digamos, lo que es a nivel producción musical lo hicimos con Saffron Studios, que es un colega, de hecho es el novio de Sandra, de la batería, y él se ha encargado, digamos, a nivel musical de hacer la producción de lo que es la intro, y luego, pues nada, una voz en off, que es la mía, presentando un poquito el espectáculo, los engendros o los monstruos que van apareciendo en el show. Y nada, pues eso, queríamos hacer también un poquito a nivel introductorio. De hecho, al final esa intro es la que vamos a utilizar también como intro para los conciertos y demás. O sea que al final, claro, de ideas locas es de lo que ha salido el EP. Y nada, pues eso, partiendo de la intro, que es la que te va presentando un poquito el tema del disco. Claro, ¿estamos hablando de un disco conceptual, Javi? No necesariamente, porque al final cada canción va teniendo una temática distinta. O sea, si hubiéramos hablado, digamos, de engendros concretos o de monstruos de Freak Show, pues a lo mejor sí que hubiéramos seguido una temática un poquito más en la línea de lo que es Freak Show, pero bueno, al final Bravos Cowboys por un lado, Demolition Derby por otro. O sea, hemos intentado que la temática sea un poquito en el rollo que veníamos haciendo, pero bueno, al final, en este caso, la gente de Nodrop Forum son las que te pueden dar una masterclass de tema discos conceptuales, porque además ellos acaban de sacar disco también. Ajá, no lo sabía, y ¿eh? Y que le han tirado un montón a hablar sobre el tema de sobre todo la depresión y demás, pero bueno, nosotros en nuestro caso no tocamos temas tan serios, intentamos darle una vueltecita de tuerca y intentar hacer reír a la persona que está escuchando al otro lado del auricular. Claro, eso fíjate, es algo que uno, a mí me interesa que también lo transmiten, porque estáis hablando de un montón de cosas, pero como que tiene ese aspecto divertido, aunque os metáis y empezáis a hablar del sacamantecas, que eso me ha llegado al alma también, Claro, queremos, a ver, todo el mundo conoce ya que al Destripador, sí. o a Zodiac, o a este tipo de asesinos en serie que... pues que son más mediáticos, digamos, por el tema de la película, la serie sí. de mercado, al final se han encargado de colocar en un pedestal a gente que al final, pues, oye, eran asesinos sí. en serie. Entonces, pues nosotros hemos tirado un poquito, hemos barrido para casa. Sí, exactamente. Y oye, pues hemos querido hablar también del tema de Sacamanteca. Nosotros que somos muy fans de Cuarto Milenio y demás, y mucho programa en el que se hablaba de esto, pues al final dijimos, pues oye, tenemos que hacer una canción de por desgracia, de un asesino en serie que hubo aquí en España. Bueno, sí, además es curioso porque, bueno, en las épocas, en esa época y anteriores y posteriores, a los niños les decían, oye, que va a venir el sacamantecas, Sí, era el equivalente al hombre del saco en la zona del norte. Sí, sí, era una cosa tremenda, o sea, una cosa tremenda que, bueno, cuando yo lo he visto digo, hostia, el sacamantecas. Así que buena el acudir a este mito asesino. Oye, ¿cuándo podemos veros aquí por Madrid con conciertos? Que me imagino, como tú has dicho, estáis como locos por moveros, ¿no? Sí, bueno, a ver, este verano estamos pendientes también de tema... Claro, Emilio, el bajista, está opositando. Sí. Entonces está pendiente de las pruebas físicas que va a tener. Entonces, en cuanto tenga todo eso hecho y podamos ver calendarios y poder ir fijando alguna fechita, pues nos queremos dejar caer sobre todo por Madrid, por la zona de Levante. Queremos subir también a Cataluña, que tenemos pendiente por allí alguna cosita. Uh-huh. Y nada, pues entiendo que va a ser casi más para otoño. Vale. Igual que si no pasa nada, pues intentaremos tener videoclip del EP para entonces. Pero bueno, para entonces queremos subir. Para Madrid, que lo tenemos a tiro de piedra nosotros, pues intentaremos ir cuanto antes. Sí, bueno, no lo he dicho, pero es que soy de Albacete, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es. Así que a tiro de piedra. Estamos a tiro de piedra, al igual que de Nictis, que también lo hemos hablado, y las bandas que han colaborado en este disco, que oye, yo viendo la portada, me imagino, ¿hay copia física de este disco? Sí, además este año ha llegado un sello que estuvimos intentando contactar con varios sellos, y uno de ellos se lanzó a la piscina con nosotros, que es Global Help, de hecho es un sello de Madrid. Sí. Y ha sacado una edición física del disco en Digipack, que además la podéis tener, el que se quiera hacer con una copia, en su página web, que es Global Help Distribution o Global Help Records. Y nada, pues oye, que la copia física está por ahí, que ha quedado una edición muy chula. La verdad es que yo viendo la portada... En su página web, claro. Ahí la tiene. Bueno, yo tengo que decir que viendo la portada, la verdad es que me he quedado absolutamente flipado. Que, oye, por cierto, hablando de copias físicas, yo no sé si del trabajo anterior que sacasteis por ahí hay copias físicas. Porque yo sé que lo movisteis a nivel, digamos, digital también. Sí, sobre todo a nivel digital. Llegamos a hacer, pero al final, no sé si nos hemos llegado a quedar con alguna, porque sitio donde íbamos a tocar, sitio donde nos poníamos a dar CDs a todo el mundo. Sí. Entonces, al final es la mejor manera de promocionarse o de... Pero la putada, entre comillas, es esa, que no sé si nos hemos llegado a quedar con alguna copia, no sé si nos queda alguna. De hecho, tenemos pendiente conocernos en persona, a ver si te podemos dar por allí alguno de los trabajos que tenemos. Hostia, pues yo ya sabes que encantadísimo, y sobre todo porque yo soy amante de lo físico. Yo enseguida voy a pillar este, y claro, ya te preguntaba por el trabajo anterior, si había copia física por algún lado, porque yo sé que además me llegó muchísimo las noticias a nivel digital para descargarlo y tal, y la verdad es que me parece que tenéis un tino a la hora de trabajar a nivel conceptual y toda vuestra temática, que yo creo que es apasionante, ¿eh? Bueno, pues intentamos hacer lo primero que nos guste a nosotros, que al final nosotros nos lo pasemos bien haciendo esto, porque como todo el mundo sabe, una banda underground o una banda de nuestro nivel, pues obviamente no nos da de comer. Entonces lo primero es disfrutarlo, y a partir de ahí, pues oye, cuando las cosas se hacen con cariño, yo creo que al final a la gente le llega de otra manera, lo disfruta más. Y al final, pues es una manera de recibir ese cariño que nosotros le hemos puesto al disco e intentar transmitirlo de la mejor manera posible. Amén, lo tengo claro. Oye, hablando de formato físico, me imagino que el paso al vinilo está rondando por ahí, por la cabeza continuamente, ¿no, Javi? Totalmente, además somos carne de vinilo, como decimos nosotros. Carne, pero carne. La putada del vinilo es el tema de los precios. Exactamente. Este EP... iba a ser, al principio, como te comentaba, iba a ser un LP. Sí. Y claro, ahí sí que hubiera tenido un poquito más de sentido hacer vinilo y demás. Pero bueno, en cualquier caso, precios prohibitivos. Estábamos hablando a lo mejor de 100 copias, 1.500, 1.800 euros. Exactamente, sí. Y además es que los vinilos cuesta caro. Es verdad que la gente ahora tenemos muchas ganas de comprar vinilos, pero claro, el riesgo de comértelo no lo puedes correr. No lo puedes correr. Claro, y sobre todo porque a nivel precio, si ya te está costando 18 euros a ti lo que es fabricarlo, sí. Tampoco puedes poner un EP de 6 canciones, como en nuestro caso, a, yo que sé, a 20 euros para sacar un par de euritos ahí para... Que al final no. es una cosa que hemos dejado pendiente para cuando saquemos una larga duración, que ya nos va tocando. Sí. Y pues nada, trabajar con algún sello, alguna empresa que se encargue de echarnos una mano también por ahí para nivel fabricación, que no tenemos ni idea. Uh-huh. y darle caña a eso, porque la verdad es que tenemos ganas. Ya hemos sacado el CD, hemos sacado el cassette. Toma, ya en cassette. El CD ahora. ¿En cassette lo habéis sacado? En cassette sacamos el anterior trabajo, que fue un split con la banda albaceteña también, Record Mundial. Toma ya, me has dejado alucinado. No sabía. Con 4 temitas. Hostia, me has dejado alucinado, ¿eh? Porque no sabía que lo habíais sacado en cassette. Sí, al final dijimos, vamos a... Claro, de hecho, volvió a surgir la idea del vinilo. Sí. Y dijimos, puesto que el vinilo está como está, vamos a tirar de otro formato retro, que es el cassette. Claro. Y de hecho nos lo hizo una empresa de Madrid también, que se llama La Casetería. No, hombre, está casi al lado de mi casa, ¿eh? Sí, pues sí. Entonces sabes de qué hablamos. Sí. Lo que pasa es que fíjate que me ha dejado absolutamente flipado, porque yo te pregunto, ¿hay público para comprar el casete? A ver, quizá más que con el CD, pero obviamente mucho menos que con el vinilo. Claro. Entonces, pues eso, es un formato que gusta, es un formato retro que para los nostálgicos pues nos gusta. No. Pero claro, al final hoy en día que es todo digital, que es todo sí. Eso, básicamente... O tirar de la nube en Spotify con YouTube o lo que sea, o tirar de un USB donde has metido tu recopilación. Claro, exactamente. Un CD, un cassette, pues fíjate. Nada, yo lo tengo claro lo que tú dices, tanto cassette como vinilo, pues hombre, la verdad es que pues me llama la atención y gusta. Los que somos de la vieja guardia nos gusta, ¿para qué vamos a mentir? Pero bueno, me ha llamado muchísimo la atención, y sí que es verdad lo que tú dices, la casetería que está aquí en Madrid, hace este tipo de cosas, así que oye, la gente que nos escuche pues ya sabe que, oye, otra opción, no solamente hay el vinilo, Javi. Eso es, al final es buscar los modos de distribuir la música, intentar llegar a los máximos oídos posible, y al final, pues oye, hay que trabajar todos los formatos, al menos por gusto. Al menos por gusto. Bueno, pues si te parece, me va quedando poquito tiempo para terminar el programa, pero sobre todo, aparte de rematar el contacto con vosotros y que la gente pueda pediros cosas, discos, etcétera, de primeras, que tú me lo has dicho, ¿cómo pueden conseguir este disco Freak Show, este EP, en formato físico? Que lo tienen que ir directamente a la casa discográfica, ¿no? Sí, en este caso pues es contactar con el sello, que tiene un catálogo digital también, meterse en la página web o contactar a través de las redes sociales de Global Help. Y nada, para es escribirles un mail o hablarle a través de estas redes y ellos os lo hacen llegar. Son 6 euritos más gastos de envío, que al final se queda un precio redondito y muy bien. Hombre, y desde luego asequible, asequible. Claro, al final es un poco eso. Si nosotros no buscamos hacernos de oro con esto, simplemente, pues oye, cubrir gastos y sobre todo que llegue a la gran mayoría de oídos posible. Ahí está. Pues Javi, muchísimas gracias de verdad por atendernos al teléfono. Ha sido un placer y es un placer siempre contactar con vosotros. Y sobre todo daros la enhorabuena, porque yo creo que os lo estáis currando una barbaridad, poquito a poquito, poquito a poquito. Y oye, eso la verdad es que es un esfuerzo que merece la pena confirmároslo y sobre todo valorarlo. Y evidentemente por la calidad que tenéis, así que enhorabuena, chicos. Nada, pues muchísimas gracias a ti en primer lugar, gracias por tus palabras y nada, que a tu disposición la banda para lo que te haga falta a ti. Y nada, pues la gente, si nos quiere conocer un poquito más, Droller y Banda en cualquiera de las redes sociales, que estamos por todas. Uh-huh. Y nada, nos vemos en el espectáculo del circo. Nos vemos en el espectáculo del circo, Javi, muchísimas gracias, un placer enorme. Y ya sabéis, el programa lo tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Así que un abrazo enorme y volver a deciros la enhorabuena. Y nos vemos, a ver si nos conocemos ya en persona, ¿eh? Un abrazo de toda la banda. Chao. Otro abrazo, chao. Chao. Chao, chao. Comienza la destrucción. Servir de demolición. Arranca el puto Ahí estaban sonando la gente de Drollery, ese último EP, Freak Show, y la entrevista con Javi. Gracias Javi, se te quiere un montón, y al resto de la banda. Seguiremos dando caña con Drollery. Y lo que suena se llaman Sangre. Momento para la tralla más burra en los últimos minutajes, minutos del programa. gran nación. Hacen cosas. Y muchos españoles. ¡Viva Honduras! Y hemos trabajado mucho para sacar a nuestro país. Dios patria, Dios patria rey. Dios patria rey. Dios patria, Dios patria rey. Una gran y libre. Que la soya franco y cada entramos con veas en la bandera. Vamos que ya estoy acá. Bueno, nos acercamos al final ya del programa, hemos pasado unos minutitos, pero todavía sonarán un par de temas más. Sonaba primeramente Sangre con ese Soltar al Doberman, luego enlazábamos con Una Grande y Libre, perteneciente al último trabajo de Ratzinger. Y lo que suena ahora, lo que está de fondo, Dale Más, perteneciente al último trabajo de Mosh. Ya sabéis, como noticias, sobre todo Ratzinger, que Dani, bueno, Javier Puñales ha abandonado la banda y en su lugar ha entrado Dani, alguien que conocemos de diferentes proyectos musicales y también de este otro proyecto que a mí me gusta mucho y que se llama Rise to Fall. También estarán actuando por Madrid. Cuando se acerque más la fecha os daremos muchísimo la lata, pero por lo pronto Rise to Fall, donde nos encontramos a Dani, que ahora mismo está también metido de lleno en el proyecto musical de Ratzinger. Este tema se llama Intruder. Rise to Fall. Rise to Fall estarán tocando concretamente en Madrid el 11 de noviembre. Van a estar en lo que concretamente en Revi Radio, Revi Rock Studios, Revi Radio, que en la sala Revi Live, que ya podéis encontrar en Revi Rock Studios, ya sabéis. Y bueno, van a estar actuando junto a Rabia Pérez, junto a Vita y Mana, que son cabeza del festival, y Skate Crew Avenue. Va a ser el llamado Hellfesto Metal Fest. Joder, madre mía. Me lo ponen difícil para los nombres, ¿eh? Hellfesto Metal Fest en Revi Radio. Nos equivocamos si decimos Revi Radio, porque siempre asociamos Revi Radio, Revi Rock Studios, que estamos aquí todos juntos, pero evidentemente es la sala Revi Live y va a estar el Hellfesto Metal Fest el 11 de noviembre, donde estarán Rise to Fall, que son los que han sonado, Rabia Pérez, Vita y Mana, Skate Crew Avenue, y también lo que va a sonar a continuación. ¡Ay, a hostias! Grave Shot. Pedazo de festival, Hellfesto Metal Fest. 11 de noviembre en la sala Revi Live. Absolutamente brutales, Grave Shot, que desde luego yo recomiendo que vayáis también a verlos. Yo siempre lo digo, además, a ver, evidentemente todo el cartel me parece absolutamente brutal. Con Vita y Mana de cabezas de cartel, pero no os perdáis a Grave Shot, Skate Crew Avenue, a Rise to Fall y a Rabia Pérez. Lo que suena, Vita y Mana, Caos. Increíble la gente de Vita, Mana, y Vita y Mana, que estarán en el Hellfesto Metal Fest 11 de noviembre, sala Revi Live, y donde también estarán la gente de Rabia Pérez. Nada será igual después de ver el Hellfesto Metal Fest y ver, evidentemente, sin menospreciar al resto de bandas, a Rabia Pérez. Nada será igual, Rabia Pérez. La verdad es que tengo muchísimas ganas de verla a este proyecto musical en directo. La verdad es que, entre pitos y flautas, las últimas oportunidades, las últimas veces que ha tocado en Madrid, pues no he podido ir a verlas. A verlas. Y bueno, tengo muchísimas ganas de verlas. Así que yo creo que Rabia Pérez, junto a Graveshot, junto a Rise to Fall, junto a Vita y Mana de Cabeza de Cartel, y los que van a sonar a continuación, que son Scarecrow Avenue, nos van a dar un día 11 de noviembre absolutamente brutal en la Revilif, sala Revilif. Lo que suena es que el Crew Avenue bajo la tormenta. Absolutamente fantásticos, la verdad es que creo que suenan una barbaridad de bien, y es que el Crew Avenue estarán abriendo, concretamente el Hefesto Metal Fest, donde van a estar Rabia Pérez, va a estar Rise to Fall, van a estar mis queridos Graveshot, que tengo unas ganas locas de poder verlos de nuevo, y evidentemente, pues de cabeza de cartel, pues van a estar Vita y Mana. Y tendremos que esperar al año 2024 para que pasen por Madrid, pero está previsto que vengan, y en enero del 2024 a la sala Revilif vendrán esta gente que me gusta una barbaridad. Se llaman Killers. Man-Made Tragedy. disfrutadlo y ya terminamos con un par de temas más en Generación Suicida. Quilas. Absolutamente devastadores, demoledores, la gente de Quilas, que la verdad es que con este tema, May Tragedy, ya sabéis que mi inglés no es especialmente fantástico, pues desde luego a mí me han dejado con un excelente, excelente sabor de boca. Estarán por aquí en enero del 2024, ya cuando se acerque la fecha, daremos más la lata, pero estarán en la sala Rebelieve. También entre los últimos temas han sacado esta versión del Gimme Gimme de ABBA, que es absolutamente brutal, ¿eh? Venga, todas y todos a bailar, a mover el esqueleto, jodidos y jodidos. Give me, give me, give me, I'm mad enough to meet 9-1. Bueno, absolutamente, absolutamente tremendo. Ya nos vamos a tener que ir, ya si no nos van a echar aquí, nos van a echar de aquí. Pero a continuación vamos a escuchar otro tema más. Megaba, Hocus Pocus. Ahí estaba sonando Hocus Pocus de Megara, que la verdad es que es uno de los grupos que también más me gustan y sorprendentes a todos los niveles. Y qué queréis que os diga, que también me gustan muchísimo. Y ahí vuelvo a repetir esa coletilla que se me va a quedar para siempre. El qué queréis que os diga. Bueno, vamos a terminar y vamos a terminar con una cover hecha por alguien que también nos gusta muchísimo, Barbara Black. Y que tiene esta cover, concretamente el Heart the Night It Nails. Terminamos con esto, disfrutad, buen fin de semana, buena semana. Y bueno, lo que queda el domingo, disfrutadlo, y la semana y todo lo demás. Abrazos, besotes. Y disfrutad Nine Inch Nails Hard, versión de Barbara Black. The old familiar scene. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Nine Inch Nails, versión de Nine Inch Nails Hard, a cargo de Barbara Black en acústico. Y bueno, forma mejor de cerrar el programa no la hay. ¿O sí? Cuando hablo de Barbara Black no puedo irme sin escuchar este tema. Y ahora sí que nos vamos de verdad. Alabama Rose. Smile. Heroes grows apart. It's the sign of heroes.